La nueva ley Fox-Helms-Burton. El pasado viernes 3 de febrero, Washington, a través del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de nueva cuenta hace su voluntad en los bueyes de sus vasallos y ordena desalojar del Hotel María Isabel Sheraton de la Ciudad de México, en franca violación a nuestras leyes, una delegación cubana que negociaba con empresarios norteamericanos. La aplicación extraterritorial de las leyes estadounidenses en contra de funcionarios cubanos en México responde al bloqueo económico implementado por Washington contra Cuba en menosprecio de los legítimos intereses de terceros países por invertir y desarrollar relaciones económicas y comerciales normales con la isla. Esto ha significado una persecución a cualquier empresa y su personal que establezca o simplemente se proponga establecer relaciones económicas, comerciales o científico-técnicas con el gobierno de Fidel Castro. El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América a la República de Cuba tuvo desde el mismo momento de su instrumentación en 1960 un carácter extraterritorial, violando los principios vigentes del derecho internacional y en particular pisoteando el derecho soberano de las naciones de llevar a cabo sin interferencias sus relaciones económicas, comerciales y financieras. Estados Unidos se arrogó el derecho de legislar por y para otros países en sus relaciones con Cuba, llegando a atribuirse la capacidad de certificar la conducta y las acciones de otros estados. En México, el derecho subjetivo otorgado a un extranjero por su propia ley constituye un hecho, pero no tendrá plenos efectos hasta en tanto el legislador no lo incorpore al orden jurídico mediante una ley. De manera general, todas las concepciones teóricas desarrolladas en la materia señalan que la única forma de que un Estado reconozca la existencia de efectos extraterritoriales en leyes extranjeras es con la existencia del consentimiento, pero en ningún análisis doctrinal se alude a la imposición de la extraterritorialidad de una ley. Si en el derecho internacional público la extraterritorialidad es considerada una ficción jurídica que se sustenta en la inmunidad de la que gozan ciertas personas naturales y o jurídicas que aún estando en territorio extranjero se someten a la jurisdicción de su país y no a la del Estado donde se encuentren, el gobierno mexicano tiene el deber de imponer la aplicación de sus propias leyes por encima de las relaciones diplomáticas y de los tratados suscritos con otros países. La extraterritorialidad de una ley viola los principios generales del derecho aceptados consuetudinariamente por las distintas sociedades humanas. En 1992, como consecuencia del triunfalismo existente en los Estados Unidos, tras su victoria estratégica en la llamada Guerra Fría, reinaba en los círculos imperialistas de ese país la percepción de que había llegado el momento de destruir a la Revolución Cubana. Con ese fin, se aprobó la denominada Ley para la Democracia Cubana, conocida como la Ley Torricelli. En virtud de la referida ley, se prohibió la entrada a puertos estadounidenses por un periodo de 180 días de buques, cualquiera que fuera su nacionalidad o bandera, que tocaran puerto cubano o transportaran mercancías a o por cuenta de Cuba, bajo amenaza de incluirlos en una lista negra, en franca violación de las más elementales normas de la libertad de comercio y navegación establecidas por el derecho internacional, los acuerdos internacionales y las disposiciones de las Naciones Unidas en la materia. Como si no fuera suficiente la violación del derecho internacional en 1996, Estados Unidos adopta la llamada Ley Helms-Burton, dirigida no solo a impedir el comercio de Cuba con el resto del mundo, sino también a frenar el incipiente proceso de inversión extranjera en forma de capitales, tecnología y mercados. Con esta ley, los Estados Unidos deciden por sus calzones, oficial y públicamente, sobre los asuntos que se suponen son atributos de la soberanía de otros estados. Por demás, esta ley faculta al secretario de Estado excluir de los Estados Unidos a los funcionarios y directivos de las compañías que violen el férreo bloqueo contra Cuba, impidiendo su libre entrada a territorio estadounidense y obligando al secretario a compilar una lista de personas excluibles. Esta ley intensificó y agravó una inaceptable violación del derecho internacional y su aplicación práctica sigue implicando transgresiones a la soberanía de otras naciones. No existe ningún sector de la economía cubana que no se haya visto afectado por los efectos extraterritoriales de esta política. Basten algunos ejemplos. La casa matriz Beckman Coulter de Estados Unidos prohibió en febrero del 2001 a su filial en Europa que enviase un nefelómetro láser de última generación al proyecto Lapsel de Cuba bajo el enunciado de la ley Helms-Burton. La casa matriz llegó a amenazar a su filial europea de prohibirle el derecho de exportación si ese equipo era enviado a Cuba. Ante esta situación, la Facultad de Ciencias Médicas Dr. Miguel Enríquez, ubicada en La Habana, se ha visto privada de ese equipo que constituye la base del proyecto para establecer un laboratorio central de líquido cefalorraquídeo con funciones asistenciales de investigación y de docencia para nacionales y extranjeros. La empresa norteamericana Ideal Standard, que tiene una fábrica contaminante en Aguascalientes, tiene prohibido venderle a Cuba excusados y mingitorios que los isleños tienen que comprar en Italia. El canciller Luis Ernesto Derbez, más allá de sus notas diplomáticas, no puede reducir este conflicto a un simple incumplimiento de la ley federal de protección al consumidor. El gobierno mexicano sabe que existen violaciones al derecho internacional, que se transgredió el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley que protege el comercio y la inversión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre de 1996, con el nombre de Ley de Protección al Comercio e Inversión de Normas Extranjeras que Contravengan el Derecho Internacional. Estos hechos afectan y producen consecuencias negativas al país, violan su ámbito soberano y hasta crean un derecho supranacional hegemónico del que Vicente Fox ha sido cómplice. ¿De qué se trata, pues? De que en este país se implementen leyes al estilo Vicente Fox y su partido. Esta será la nueva ley Fox-Helms-Burton.